Hola, mi nombre es Gabo Revuelta, vengo como músico, mi proyecto se llama Mexican Sound System. Yo participé en diferentes mesas, principalmente virtiendo mi punto de vista como músico. Yo desde la música tengo un lema que es tomar la música como vehículo para llevar mensajes de conciencia, resistencia, libertad. Y principalmente también para defender lo que vienen siendo los recursos naturales. Ese fue vertir mi punto de vista y qué es lo que yo estoy haciendo. Yo desde mi trinchera es llevar un mensaje y no alienarme a cantar solamente cosas que hablen de amor o cosas de desmadre. Lo que yo pienso es llevar una postura ante todo el público, en cuanto a defender sus derechos como persona, defender a la madre tierra y ser conscientes de esta realidad política, social y cultural que tiene que cambiar para que nuestro país pueda salir adelante y pueda ser mejor. Esa es la postura que yo vine a expresar aquí en este encuentro y también hacer evidente el despojo que ha hecho el capital también hacia los músicos. Los músicos, antes para tener que sacar un disco te tenías que alienar a las grandes empresas capitalistas y a entregar tu trabajo. Muchos músicos pues prácticamente entregaban todo su trabajo, lo regalaban, cedían los derechos simplemente por tener un disco, ¿no? Ahora hay oportunidad de tomar medios como internet para difundir toda la idea. Ahora la industria de los discos pues ya bajó, tiene la facilidad de hacerlo de otras maneras, ¿no? También de una manera independiente. Y eso es lo que hay que resaltar, que hay en la música ha habido diferentes formas de producción que se han venido dando a partir de la conciencia y de la resistencia que ha tomado el músico, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista que yo vine a expresar con toda la gente, además de que participé cantando, hice un show en el segundo día del foro y tanto que les gustó que la gente de Cherán pidió que viniera a cantar otra vez aquí a la explanada. Entonces, esa fue mi participación. Yo no hice un taller, más bien vine a cantar y expresar esas ideas, ¿no? ¿Cómo viste la respuesta de precisamente ese show que dices, que mencionas? ¿La respuesta de la gente? ¿Esperabas como eso? ¿Cómo sentiste lo que pasó? Mira, yo he estado... toqué, por ejemplo, para toda la gente que estaba allá en la plaza... Y fue muy emotivo porque toda la gente le gustó el mensaje y aparte le gustó la música y es muy emotivo. El día de ayer que estuvimos aquí en la plaza, a mí me encantó porque tuve la oportunidad de abrir el micrófono. Lo que nosotros hacemos es también eso, abrir el micrófono para las diferentes expresiones. Es como en una asamblea se levantan los activistas y agarran y te expresan su punto de vista. Lo que nosotros hacemos es así, poner la música, expresar en nuestro punto de vista y añadir a la gente que quiera. Entonces se subió un compa de Italia, un compa de Sonora, se subieron unos compas de aquí de Cherán, un compa de Guerrero, un compa del DF. Entonces fue una manera de abrir el micrófono y que también se exprese como una especie de asamblea, ¿no? Y eso fue también muy emotivo, el que compitas de aquí de Cherán se hayan subido también a rapear. Eso es muy emotivo y para mí muy valioso, y eso es como que lo que te da la pauta para seguir adelante y no bajar los brazos, ¿no? Por último, como una visión general que nos pudieras comentar, un sentir de cómo fue en general el encuentro, la participación tanto de organizaciones como individuos y las actividades. Fue muy importante la participación de todos. Lo que nosotros hemos venido a hacer aquí es brindarle el apoyo a todo el consejo ciudadano que gobierna aquí en Cherán. Cherán es un ejemplo a seguir en toda la nación. Lamentablemente no se puede hacer en otros espacios, pero aquí se ha tomado la determinación de hacerlo y nosotros tenemos que apoyarlo porque prácticamente todavía está, todo esto pende de unos hilos, de unos alfileres. Hay que hacerlo cada vez más fuerte y que la gente se dé cuenta que no están solos, que no solamente es aquí en México, sino que también hay gente que está enterándose en diferentes lugares. Lo importante de esto es que cada uno de nosotros llevemos toda esta información y la reproduzcamos para que la gente que nos escucha también tenga ese conocimiento y también lo pueda reproducir, porque ahora lo que tenemos que hacer es pelear por el respeto y por cuidar lo que vienen siendo los recursos naturales a lo largo de nuestro país y de toda Latinoamérica. Las grandes empresas, todo el capital, lo que va a querer, lo que quiere hacer desde hace mucho tiempo y ha implementado estrategias, ha sido empezar a atacar estos puntos donde son ricos en recursos naturales. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a difundir toda la idea, decía Fermín Muguruza, ¿no? Y Deya Zabaldo, difundir la idea. Entonces el objetivo ahora es reproducir todo esto, cargarnos de energía y ahora transmitirla hacia más lugares, hacia más puntos, no solamente en el país, sino a nivel global, porque esto no solamente es en esta parte del continente, en todo el mundo está sucediendo y hay que hacer un alto a toda esta embestida que está haciendo la bestia, ¿no? Pues siempre mucha energía, mucha vibra para toda la gente, hay que escuchar música, la música eleva la moral, eleva el espíritu, te da las fuerzas también para continuar adelante y no hay que hacerle el juego al capital, hay que salir adelante.